38 minutos de las 11 de la mañana, nos vamos a la información policial. En este caso estamos en comunicación con el subcomisario Pablo Gallo. Pablo, buenos días. Buen día, Mónica, para vos y para la audiencia. Muchas gracias, Pablo, por atendernos en esta mañana. Y tenemos novedades policiales, ¿verdad? Bueno, sí, en el día de ayer, en horas de la noche, denunció el ciudadano Claudio Almeida, domiciliado en calle Sanguinetti y calle Echegoyen, que autores ignorados en horario comprendido entre las 15 horas y las 23 horas que regresa a su domicilio, ingresan a través de una ventana lateral de la vivienda, previo a levantar una persiana, y bueno, le sustraen una notebook y un maletín conteniendo en su interior la suma de 300.000 pesos en efectivo. Así que bueno, por ese motivo se instruyen actuaciones por la carátula de robo, con intervención de la fiscalía a cargo del doctor Alberto Sarramón. Perfecto, hasta allí la información policial entonces. Y hasta ahí la información policial. Perfecto, muchísimas gracias por el contacto. Luego. Hasta luego, Pablo. Ahí estábamos en comunicación entonces con el subcomisario Pablo Gallo con la información policial en el día de la fecha aquí en Saladillo.